Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Segunda hora de La Rosa de los Vientos, segunda hora de programa, además con esa encuesta que seguimos invitándoos a participar en OndaCero.es, en vuestro ordenador, en vuestra conexión a internet, www.OndaCero.es, una encuesta en la que Silvia Casasola preguntábamos a nuestros oyentes qué opinaban precisamente de uno de los temas fundamentales con Fernando Ruedo, participación del ejército español en Afganistán. Así es, y bueno, pues ahí van votando todos, van dando su opinión también, nos envían correos comentando. Y las opciones que les dábamos era la primera, es necesaria esa participación, ayudan al pueblo afgano. Segunda, no sirve de nada, el conflicto tiene difícil solución. Y la tercera, en Afganistán no deberían intervenir otros países. ¿Y el resultado hasta ahora? El resultado hasta ahora es, va ganando, no sirve de nada, el conflicto tiene difícil solución, con un 36%, están todos muy, muy parejos. Muy igualados, sí. Es necesario, ayudan al pueblo afgano, un 33%, y en Afganistán no deberían intervenir otros países, un 30%. Y luego tenemos un par de opiniones, por ejemplo, que hemos recogido entre las miles que van llegando. De María nos dice, ningún ejército debe intervenir en Afganistán. O sea, que aquí vemos que ella es uno de los referentes de los que van ganando hasta ahora. Y por otro lado, Carlos dice que Afganistán es una guerra como todas las guerras, que donde se mata y te matan. Y que si miramos la historia, desde siempre, incluidos los británicos, nadie ha salido con bien de tal tierra, que llevan más de 2.000 años guerreando. Y en esa tierra en concreto, otros países llevan muchos años, muchos decenios, por lo menos en el siglo XX, intentando imponer otros intereses. A veces igual habría que preguntarle al pueblo afgano, que debe estar harto, primero de los rusos, después de los americanos, antes de los otros, antes del otro. La verdad es que es un pueblo que ha tenido muy poca paz en los últimos tiempos y ojalá la pueda recuperar en el futuro. ¿Qué opinas de la participación del ejército español en Afganistán? En www.ondacero.es, la página web de esta cadena de emisoras, podéis trasladar vuestra opinión. En esta segunda hora de programa, en la que vamos a tener mucha historia con Ignacio Monzón y sus curiosidades, nos va a hablar del dinero en la antigüedad. Tendremos un versus, un enemigos íntimos, de Juan Antonio Cebrián, que nos va a presentar Guerra de la Independencia, nos situamos a comienzos del siglo XIX, Nelson contra Villeneuve. Pero antes de todo ello, tiempo de Jesús Callejo, Carlos Canales, monográficos. La Zona Cero. Rodeados de leyendas, de mitos, el cine en los últimos años les ha llevado al primer plano de la actualidad en diferentes películas y en diferentes obras. Sin embargo, conocemos muy poco de lo que hay detrás de los guerreros ninja. Y lo que conocemos y lo que se sabe lo vamos a descubrir en compañía de Carlos Canales y Jesús Callejo. Muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Buenas. En el segundo de los monográficos de esta temporada, Silvia, sobre un asunto del que todo el mundo parece saber. Podemos comprar ropas ninja, podemos comprar espadas, pero, sin embargo, ¿qué sabemos sobre el mundo de los ninja? Exactamente. Los disfraces, vamos, en Halloween es un nova más. Pero, ¿esos ropajes negros en origen eran así? No. Bueno, sí, no, como todo. Es verdad que de los ninjas es la sensación de que todo el mundo sabe muchas cosas, pero sobre todo motivado por las películas, ¿no? Que si no se han hecho películas sobre ninjas, Bill Kill, por ejemplo, es una de las últimas, ¿no? Donde aparece esta mujer ninja que es capaz de hacer las mayores atrocidades. Incluso Karate Kid, una de las series, también aparecen los ninjas como malutos. Es decir, los ninjas siempre han estado rodeados del mito, para bien y para mal. Tanto de seres sobrenaturales, que aparecían, desaparecían a voluntad, que podían hacer todo tipo de hechizos y que podían matar prácticamente sin que nadie se enterara, ¿no? Pero también es verdad que hay mucha falsedad alrededor de unos personajes que se les mitificaron demasiados, porque en el fondo los ninjas eran auténticos asesinos, asesinos a sueldos, eran mercenarios, que tuvieron una época gloriosa en una época determinada de Japón, y luego va desapareciendo, sobre todo cuando llega un poco el emperador japonés como tal en el siglo XIX, ya desaparece y va parejo lo que es la desaparición física de los ninjas. Actualmente no existen ninjas, otras cosas es que haya escuelas de ninjutsu donde hay gente que se atribuye un poco esas cualidades, pero los ninjas como tal no, porque desaparecen las clases sociales en 1868, y lo mismo que no hay ninjas, tampoco hay samuráis. Lo que queda es un poco el resquicio, el mito de lo que llegaron a ser, y es verdad que en la época gloriosa, en su época dorada, llegaron a ser auténticos matarifes. Muy importante, perdón, una cuestión para aclarar porque he dicho que no lo de la ropa del disfraz, que me imagino que es por Alejandro. No, precisamente porque uno de los objetivos, bueno, lo comentaremos, de la existencia y la razón de ser de los ninja era la ocultación, el espionaje, el estar disfrazado, pero no disfrazado de ninja, porque todo el mundo sabía que era un ninja, disfrazado de cualquier cosa. Eran básicamente asesinos profesionales y mercenarios. Entonces, una de las cuestiones del ninjutsu, no como arte marcial, sino como, como ideología o como forma de vida prácticamente, consistía en eso, el espionaje, la ocultación, y luego una serie de cosas muy raras que derivaron de una historia medieval del siglo XII, XIII japonés, que los vinculaba incluso a la existencia de ciertos tipos de prácticas hechiceras o mágicas, que por supuesto nunca fueron reales, pero que agrandaron, aumentaron su mito hasta el extremo de convertirlos incluso en el propio Japón, no solamente en Occidente del siglo XX, en un auténtico mito, en alguien sobrenatural, capaz de hacer cosas imposibles, cuando en realidad básicamente lo que ha dicho Jesús muy bien eran eso, eran básicamente matarifes, asesinos a sueldo, gente que te envenenaba, te mataba una cuchilla por la espalda y punto. Su origen, vamos a analizar por partes su trayectoria, su historia. En Japón, todos estos asuntos relacionados además pues con técnicas marciales, con bueno, unas técnicas y unas circunstancias derivan de otras y nos remitimos a veces a la noche de los tiempos para conocer el comienzo. Pero con el concepto ninja, ¿cómo aparecen estos personajes? Pues mira, fíjate, aparece precisamente de una forma totalmente distinta luego lo que es la fama del ninja, ¿no? No nacen como soldados, no nacen como mercenarios, nacen como campesinos que quieren defender sus tierras. Estamos hablando de unas épocas turbulentas, en la época de Japón, en el siglo VI, que es cuando más o menos se atribuye el origen de los ninjas, aunque no se llamaban así. Realmente ninja es una palabra muy occidental. Su nombre auténtico era Shinobi, que era como realmente eran conocidos los ninjas. Entonces, surgen para eso, para defender su territorio, para defender un poco su terruño y a su familia de las distintas invasiones, de las distintas razas que había en aquella época en ese Japón. Y a partir de ahí es cuando se van consolidando como clanes, como familias, incluso con sus jerarquías, que son muy curiosas, ¿no? Porque tenían unas jerarquías muy establecidas y con un código de conducta, un código moral, un bushido. Siempre se ha dicho también que los ninjas no tenían ese código moral, que realmente mataban al que le diera más dinero y al mejor postor, pues hacían sus asesinatos. No es cierto, tenían ese código. Lo que pasa es que es cierto que también el ninja llegaba donde no llegaba un samurái. Un samurái tenía un código de conducta, un código de moral mucho más estricto. Por eso, por ejemplo, un ninja nunca podía usar una katana. La katana era un privilegio exclusivamente de los samuráis. Ellos tenían otro tipo de armas que ahora hablaremos, ¿no? Armas eficaces y otras armas totalmente ineficaces. Pero bueno, que servían para distraer, porque la mayoría de las armas que tenían los ninjas eran más bien de distracción, más que ofensivas. Pero hay algunas eran que letales. Así que a partir de ahí surgen en el siglo VI y el mayor imperio, o por lo menos el mayor reconocimiento y el mayor temor que tuvieron hacia un ataque ninja es en el periodo Sengoku, en la historia de Japón, y estamos hablando del siglo XV, donde ellos alcanzan pues sus mayores adiestramientos, las mayores habilidades y las mejores hazañas de asesinatos, porque prácticamente fueron conocidos por eso, por su arte de ocultación y por su arte de matar con el mayor sigilo posible, que de ahí viene un poco la palabra ninja. Jesús acaba de apuntar una cosa muy importante. Ha dicho que, a diferencia de los códigos de conducta de los samuráis, los ninja podían hacer cosas que un samurái no hubiera podido hacer, pero no solamente porque no podía hacer por su código de honor, sino porque podía dañar a su señor, al daimyo que le contrataba o al que servía. Eso era importante porque es lo que le permitió en la época turbulenta, en las guerras civiles de los siglos XV y XVI, a los ninja el encontrar un espacio en la sociedad japonesa. Y es que, si por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo, si un samurái hacía labores de espionaje, que estaba fuera de su código de honor, y era descubierto, deshonraba completamente a su daimyo, a su señor. En tanto que eso no ocurría si tú contratabas a un ninja, es decir, alguien que era de un estrato social más bajo, que venía de un entorno diferente, lo cual hizo que fuera muy interesante en una época que era muy conveniente de una manera sucia, pero que no quedara claro, que no fuera un samurái o incluso un ronin, fíjate, incluso un samurái sin señor o sin dueño, es decir, que fuera muy interesante para, por ejemplo, cometer un crimen, un asesinato o matar a un jefe guerrero de un clan rival. Como luego veremos, la importancia de los ninjas, no solamente por el volumen o número de sus actos, sino sobre todo por el miedo que llegaron a infundir, llegó incluso, como luego haré algún comentario, a afectar incluso la estructura de la arquitectura de determinados tipos de salas palaciegas en el Japón de los siglos XV y XVI, que las adaptaron ante el temor o el miedo prácticamente atroz a ser asesinados o eliminados por alguien que entre sus habilidades contaba una muy interesante, que es el envenenamiento. Pero eran entonces casi un poder dentro del poder. ¿Estaban relacionados con el poder o eran algo así como, por hacer comparaciones con el mundo actual, como un grupo cuasi terrorista o cuasi guerrillero que existía dentro del país y que, bueno, pues se podía contratar como si se tratara de una empresa privada? No, fíjate, yo lo podría poner como ejemplo. Lo que pasa es que es diferente porque las relaciones de la mafia son relaciones más parecidas exclusivamente a las de los samuráis. Son relaciones de fidelidad. De fidelidad y muchas veces en líneas o en grupos familiares. En el caso de los ninjas, sería básicamente como grupos de asesinos contratables. En ese sentido, la palabra mercenario que se usa a veces para citarlos es correcta, pero con un interesante matiz. Es que el sistema no era tan sencillo, es decir, ellos formaban sus propios grupos de asociaciones, eran como pequeños ejércitos privados capaces de ser alquilados, pero no para librar una batalla en campo abierto. O sea, no podían enfrentarse a un ejército de samuráis o de asigarus en un campo de batalla abierto. Su objetivo era otro, su forma de trabajo era otro, y lo que se buscaba de ellos era otra cosa. Era la subversión, el espionaje, el reconocimiento, el infiltrarte entre las líneas enemigas, el observar. La guerra de guerrillas. Claro. ¿Quiénes los contrataban? Básicamente los de Mio, los señores de la guerra japoneses de los siglos XV y XVI, su época de mayor éxito. El Japón de los siglos XV y XVI fue un Japón muy complejo, muy turbulento, es el que tiene contacto por primera vez con Occidente, y a partir de 1542 hay un cambio radical en que además coincide con el periodo de máximo esplendor, además de la época del código samurái, que es el contacto con los portugueses, es decir, el descubrimiento de las armas de fuego. Esto cambia todo porque los japoneses tienen entonces acceso a algo que desconocían, que era una tecnología que podía permitir las batallas a distancia. Es decir, pasó lo mismo que en Europa. Es decir, de repente los asigarus, que eran los peones, por decirlo de una manera, tenían capacidad de matar a un samurái a distancia pura y simplemente porque tenía un arcabuz portugués. Bueno, a partir de ese momento, que es la época máxima de apogeo de los ninja, los ninja tenían una ventaja que no ofrecían ni los asigarus ni los samuráis, que era la capacidad de que sus códigos, sus límites, sus reglas, les permitía hacer cualquier cosa que los otros no hubieran podido hacer por sus estrictas reglas de honor, como por ejemplo el apuñalar a una persona por la espalda dentro de su casa, cosas de este estilo, o el hacer una labor de espionaje, o el bueno, o el ser un asesino capaz de envenenarte o de ponerte una bomba, porque las bombas, las primeras armas de fuego, de explosión, tipo granadas, sean pequeñas bombas como las que salen en los dibujos animados con la mechita, pues las traen de China, curiosamente, esas no son europeas, y las importan los ninjas. Fueron unos grandes utilizadores de las primeras granadas, es decir, y eran armas que se utilizaban pero que quedaban fuera de las líneas de lo que sería en los códigos estrictos de honor de los samuráis. Luego contaré una anécdota española y portuguesa muy curiosa que demuestra hasta qué punto el sistema de guerra japonés era tremendamente ritual y tremendamente débil frente a un sistema como el occidental que carecía completamente de perjuicios o de problemas. ¿Y para un daimyo o un señor de Oriente, quién le causaba más respeto, un samurái o un ninja? Siempre un samurái, claro. No tenía nada que ver. O sea, el samurái era el auténtico señor, es decir, aquel que se regía por unas normas de conducta y que si actuaba siempre tenía que tener una causa noble. Sin embargo, el ninja no tenía que tener una causa noble, sencillamente era el que mejor le pagara. Siempre estamos hablando de la época clásica del ninja, no cuando surge. Ya digo que cuando surge es el campesino que intenta defender a su familia, a su territorio y además del avance del régimen feudal que les estaba fastidiando mucho a esos campesinos rurales. Pero a partir de ahí son tan buenos en sus artes de matar y de camuflarse que se convierte en un cuerpo de élite. Entonces, por ejemplo, para el pueblo, los ninjas serían sus héroes, más que los samuráis. En algunos casos sí, cuando mataban al malo de turno, sí. Por eso desaparecen muchos ya con el shogunato, es decir, ya con los shogunes, precisamente por la jerarquía que ellos tienen tan estricta, tan ritualista, el ninja ya no sirve. Es decir, ya no necesitan ese tipo de espías, ya no necesitan gente que asesine, que haga sabotajes. ¿Por qué? Porque lo mismo que lo podían hacer para un señor, lo podían hacer para otro. Entonces intentan eliminar al ninja, porque suele pasar en casi todos los traidores, es decir, te puede hacer un servicio para ti, pero también puede hacer un servicio para otro señor, para otro señor de la guerra que le pague más. Entonces los ninjas a partir de ese momento, es decir, ya su declive surge a partir del siglo XVII y siglo XVIII, los ninjas empiezan a ser personas como verdaderos estorbos, porque saben mucho, saben matar, es decir, es verdad que el camuflaje de negro lo utilizaban mucho, es decir, prácticamente se vestían de negro para hacer sus acciones nocturnas, porque eran menos vistos, solo dejaban al descubierto lo que eran los ojos y la nariz. Incluso los ojos y la nariz también se la recubrían con un cierto hollín para que no hubiera ningún tipo de reflejo a la hora de cometer sus tropelías nocturnas. Y por eso es lo que decía también Carlos. Por eso la arquitectura, el diseño incluso de los castillos y de las habitaciones interiores se cambia porque ellos tienen la facultad de trepar. Es decir, tienen una serie de armaduras y de elementos para trepar, para alcanzar barcos, para mantenerse muchísimo tiempo debajo del agua. Es decir, eran auténticas armas de matar. Entonces, a partir de ese momento, empiezan a ser incómodos y en el siglo ya XIX es cuando desaparece totalmente, porque ni ellos ni los samuráis, y eso se refleja muy bien en la película de Último Samurái, claro, ya no sirven para el nuevo estado que claro, se está generando. Mira, es muy curioso, por ejemplo, el castillo de Inyama, que es un castillo muy bonito japonés, que se reformó por última vez en el siglo XVI, llegó al extremo de que las salas tenían puertas corredizas para que de esa manera el señor, el daimyo, pudiera siempre ver a las personas que entraban y sus guardias pudieran estar preparados para evitar un asesinato a traición. Hay un caso ya hipersofisticado en el castillo Nijo de Kioto, en el cual se hizo un piso, que todavía existe, se llama Piso del Ruiseñor, porque estaba hecho con una madera tan fina que las personas que andaban, cuando andaban, crujían y cantaba como si fuera el canto de un ruiseñor, de manera que cualquiera podía saber quién se había infiltrado en esa zona del castillo. ¿Dónde fallaban los ninjas? Pues los ninjas fallaban, obviamente, si alguien pretendía entablar con ellos una lucha a campo abierto, si no eran rivales para los asigaru, que eran simplemente los peones, o incluso para qué hablar ya para los samuráis. Y en los casos, voy a contar una anécdota occidental porque es muy curiosa. Hay un caso ninja muy, muy conocido, bueno, ninja y samurái de todo, porque fue una cosa realmente sorprendente, y es que los japoneses estaban obsesionados, los señores del sur, con la captura de lo que ellos llamaban los koifune, los barcos negros, los galeones. Estaban obsesionados con los barcos europeos. Y intentaron capturar un galeón portugués que había llegado al puerto Irado en 1565, en un ataque por sorpresa nocturno. Los portugueses eran solo 18, y los que les atacaron eran 200. Les pegaron tal paliza a los japoneses, que es decir, no se recuperaron jamás del efecto psicológico que era enfrentarse con alguien que tenía un sistema de combate muchísimo más adecuado a lo que los ingleses llaman close combat, o sea, combatir de cerca, que los japoneses. Las armas japonesas, ni siquiera de los samuráis, no eran rivales para las europeas del siglo XVI, para qué hablar ya de las del siglo XIX, que eso es lo que tú contabas antes. Entonces, la limitación de los ninja, curiosamente, viene por un factor político, como ha dicho Jesús muy bien. Y es que cuando se acaban las guerras civiles japonesas a principios del siglo XVII y se establece de verdad un gobierno fuerte, donde hay un shogun ya serio que organiza la estructura feudal japonesa de una manera más profunda, los ninja ya dejan de tener utilidad porque ya no hay enemigos contra los que usarlos. Entonces, lo que podía ser un apoyo se convierte en un estorbo, porque te pueden matar a ti y pueden ser incluso un factor de revuelta social. Y es por lo que progresivamente van siendo eliminados y acaban convirtiéndose, eso sí, en lo que ha llegado a la traducción actual, que es las escuelas de tipo de lucha, el ninjutsu, que bueno, ahora podríamos discutir quién se considera o no el último ninja que ha habido en la historia, pero sería ya parte del folclore más que de la historia. Vamos a hablar sobre esas armas. Has dado antes, Jesús, una serie de datos verdaderamente interesantes de lo que eran capaces de hacer gracias a lo que habían desarrollado, gracias a lo que usaban. Sí, la verdad que las armas era un elemento indispensable para un ninja, porque era su herramienta de trabajo. Entonces sí que tenían una serie de armas muy eficaces y distintas al samurái. Ya digo que el samurái sí utilizaba la katana y un ninja no podía utilizar una... Era más corta, usaba unas cuchillos más cortas. Sí, era lo que se llama el ninjato, que era una espada ninja, la famosa espada ninja, que era una hoja corta, recta, sin filo, era como una katana rota, ¿no? Más como asaltante que como guerrero, que es un poco lo que... Claro, o sea, se trataba, ¿no? Usaban además uno o dos como los asigarus. Sí. El objetivo era eso, el poder apuñalar de cerca, de corto, si no libraba un combate. Un samurái, la katana la lleva a la cintura y, sin embargo, un ninja, el ninjato lo lleva a la espalda. El mango es, por ejemplo, mucho más ancho que el de la katana. Otro tipo de armas, bueno, más conocido, el que se ha popularizado por las películas, ¿no? Incluso por las torturas ninja, pues es el shuriken, la famosa arma, ¿no? Arrojadiza, estas hojas de acero con puntas afiladas, que es un arma también muy distractiva, más que ofensiva, y que es de las menos mortíferas, ¿no? Ah, bueno, sí, es que le contaba una anécdota antes a Jesús, que cuando me aburrí en el aeropuerto en el último viaje a Estados Unidos, y me compré un libro que se llama Las peores armas de la historia. Ah, creía que te habías comprado un arma para... No, espera, lo divertido es que las dos primeras que abren el libro son dos armas ninja, y la primera es el shuriken, que dices, es el único arma de la historia que se puede parar con la mano. Entonces, bueno, la verdad es que era una broma, mucha polvo, pero... un poco mal, no, pero es que era como ha dicho Jesús, eran armas de distracción. Básicamente se trataba de cobertura. De hecho, casi todo lo que utilizabas, de los garrotes a las cerbatanas o los nudillos de metal, había un montón de armas ninja que estaban orientadas a estorbar. Es decir, era difícil matar a un samurái o incluso a un guardia de cualquier daimyo, entonces lo más fácil era buscar una forma que a ti te permitiera escapar. De hecho, el uso de explosivos muchas veces no utilizaba para matar, sino tanto muchas veces para ocultarte, para generar humo, para generar ruido, para permitir una pequeña distracción. De todas maneras, es cierto, es las bombas de humo que se llamaban Endam, o los abrojos, los shubichi, que eran como los que se utilizaban en la época romana, que es una especie de punto con tres puntas que siempre se sostiene de pie. Que se podría utilizar si tú sembrabas un campo de eso, desde luego era difícil andar por allí, incluso ir a caballo, ¿eh? Entonces, tenía un montón de utilidades que se basaban básicamente en eso, en lo que llamaríamos ahora armas de guerrilla. armas ligeras que te permitían moverte con cierta rapidez. Pero la verdad es que algunas son muy famosas, de las granadas de magnesio o el Koshiru Shoge, que es una cadena con cuerdas que tenía un peso giratorio, que todas esas utilizadas en las películas donde los ninjas vuelan y todas esas cosas, pues claro, queda un poco mejor. En la práctica era un poco más incómodo. Has dicho, Carlos, la segunda arma ineficaz, ¿no? Que tampoco serviría. Ah, bueno, el nunchaku. Que es el nunchaku, efectivamente. Otra inutilidad total, pero en fin. No, bueno, inutilidad para romper huesos estaría muy bien. Sí, pero si te tienes que enfrentar con un samurái es complicado, ¿eh? Exacto. Por eso incluso había escuelas o ríos para, bueno, que estaban especializados en distintas técnicas para intentar inmovilizar, dañar o matar al adversario. Y una de ellas, por ejemplo, la Ryufudo, pues estaba desarrollada, especializada, por ejemplo, en derrotar samuráis, en derrotar, pues, en fin, a cualquier personaje que se pusiera enfrente, pero con la técnica de romperles huesos. Cuanto más huesos, o sea, no una muerte directa, no una muerte rápida, sino intentar que sufriera lo más posible. Ten en cuenta que los combates japoneses eran muy rituales. Tenían un cierto ritualismo casi prehistórico. En el sentido que eran una especie casi que de ser, bueno, una batalla campal obviamente no, pero eran algo bastante, bastante más ritual que un combate europeo. Entonces, algunas de las armas, aparte de lo que ha dicho antes Bruno, que es verdad, cuando has tirado todo, la espada corta, por ejemplo, una arma ninja típica era el yumi, que era un arco plegable, pequeñito, es un arco chiquitito, con lo cual todo se trataba básicamente de ocultar y poder esconderlo, algo que tú te pudieras llevar de una manera subrepticia, sin que te vieran, o llevarlo debajo de la ropa y sacarlo en un momento dado. Pero lo que sí que es verdad es que la influencia de las armas ninja fue sobre todo en la imaginación. O sea, de hecho, los grandes crímenes que se conocen cometidos por ninja rara vez fueron utilizando sus armas pseudomágicas. Bueno, en la práctica de lo que le pega una cuchillada que tenía al lado a un centímetro de distancia, ¿no? O sea, era así de simple. Sin embargo, claro, el hecho de que te hablaran de gente que tiene, pues no sé, armas con púas, cerbatanas con dardos venenosos, nudillos de metal, cadenas o cuerdas con un peso giratorio, granadas de magnesio, bombas de humo, pues todo eso queda muy bonito. Dices, jo, qué panoplia. Luego a la mitad no se veían para nada. Pero la verdad es que quedaba bien y asustaba mucho. Antes habíais mencionado la habilidad de volar. Entonces, en las películas, sí. Exacto, pero también es un mito que se adjudica a los ninjas, ¿no? Que tienen esas propiedades. Entonces, yo lo que quería preguntaros es si realmente hay alguna técnica de entrenamiento que les permite, pues, a la hora de hacer las caídas o a lo mejor incluso desplazarse, que decíais que trepaban fenomenalmente, ¿no? Claro. Pues desplazarse entre los tejados. Sabéis que ahora, actualmente, pues no me acuerdo ahora el nombre, pero hay una habilidad entre, como un deporte, que van saltando de tejado, azotea en azotea. Sí, entonces, es que hay gente que estaba convencida en el Japón de la época que eran invisibles y que podían hacerse, no, que podían ocultarse de la vista gracias a conjuros y hechizos. Es decir, había en torno a ellos una especie de ritos mágicos. Y de hombre, estrellas. Los dos mitos más falsos, ¿no? Que se han transmitido alrededor de los ninjas era eso, que podían desaparecer y otro que podían volar. ¿A qué se debe, por ejemplo? Porque todo tiene una base real, evidentemente. Es decir, ¿por qué decían que podían desaparecer? Por las bombas de humo. Es decir, las arrojaban estratégicamente en un momento dado y ellos se iban, se camuflaban. Además, eran muy rápidos, tanto a la hora de sacar sus respectivas armas como de fugarse. Y la otra era el volar. Pero más que volar, trepaban. Por ejemplo, dos de esas armas que utilizaban los ninjas, una era, por ejemplo, los asicos, que eran las garras en los pies que se ataban a los tabi, y servía para eso, para trepar, para caminar en superficies resbaladizas, como podía ser el hielo. Y eso, claro, les hacía muy superior a cualquier otro que no sabían cómo podían desplazarse o podían moverse en unas superficies que cualquier otro humano no lo podría hacer. Todos estos mitos y todas estas leyendas que hay sobre los ninja tienen ese fundamento real, como nos estás explicando. Por ejemplo, el hecho de ser invisibles está fundamentado en sus artes, entre comillas, de la guerra o de la guerrilla más bien, utilizando esas bombas de humo. Pero normalmente, para que se generen esos mitos y esas leyendas, tiene que haber algún tipo de historia de carácter espiritual, místico detrás de ellos. ¿Ellos creían en algo? ¿Tenían algún tipo de ritualidad, digamos, sagrada? Bueno, por supuesto, estamos hablando de japoneses y, por lo tanto, dentro del mundo japonés y del imperio japonés, tienen una religión muy clara, ¿no? Ya sabes que el sintoísmo es, por ejemplo, la religión oficial dentro de lo que es Japón, y ellos tenían ese culto un poco a las divinidades, pero siempre asociadas al mundo de la naturaleza. Se sabe, por supuesto, que tenían sus creencias, que era gente que supeditaba muchas veces esas creencias por un fin mayor, que normalmente era cuando había alguien que les daba una suculenta cantidad de dinero. Pero, por supuesto, eran gente religiosos. Lo que pasa es que no eran tan ritualistas como los samuráis. O sea, ellos sí que tenían una serie de jerarquías, de clases sociales, de clanes, que se tenían que regir de una forma totalmente estricta. De hecho, revelar cualquier secreto ninja suponía la pena de muerte. Es decir, sus secretos sus conocimientos bélicos, estaban dentro de esa cosmovisión mística que ellos tenían, de que no podían revelarlo a nadie más, porque era como dar a conocer su talón de Aquiles. Entonces sí que, en ese sentido, hubo muchos casos, ¿no?, de personas que, por su indiscreción o por hablar más de la cuenta, sí que sufrieron asesinatos dentro de su mismo clan, por eso, por revelar cosas que deberían estar dentro de un grupo secreto, porque no olvidemos que era una élite, pero un grupo secreto que entre ellos, bueno, pues prácticamente se lo servían, se lo comían todo, y que nunca se tenían que revelar esos conocimientos, porque precisamente ese secretismo, esto que estamos comentando ahora, era lo que les daba su poder. Uh-huh. Ellos fomentaban también ese aspecto sobrenatural que no tenían, pero cuanto más se fomentaban, sabían que la guerra psicológica la tenían ganada. No olvidemos que los ninjas eran unos auténticos psicólogos, y eran unos auténticos estrategas. Son las dos cualidades que les diferenciaban. Por eso, una de las modalidades de los ninjas, que eran las mujeres ninjas, ellas tenían esa seducción, esa psicología, precisamente para llegar donde no llegaba un ninja común. Sí, las kunoichi, que eran las mujeres ninja, porque se sabe que los ninja empezaron a entrenar a partir del siglo XV con seguridad a mujeres para labores, en principio, que van básicamente al espionaje. O sea, básicamente eran espías. Lo que ocurre que sí que es cierto que estas mujeres, a diferencia de lo que era habitual, de lo que no era habitual en Japón, sí recibieron una instrucción más que básica en ninjutsu, sobre todo en una serie de cuestiones que buscaban básicamente el compensar la supuesta o teórica inferioridad física de estas chicas frente a los posibles enemigos a los que tuvieran que enfrentar en un combate cuerpo a cuerpo. La verdad es que era algo sorprendente, porque en una sociedad como la japonesa, donde la mujer tiene un papel tan marcado, todavía lo tiene incluso hoy. Es decir, la verdad es que la existencia de damas ninja o de mujeres ninja no deja de ser algo llamativo, que obedecía principalmente al alejamiento de los grupos que dieron origen a los ninja de la estructura clánica tan firme que tenían los nobles de Japón. Como ellos venían de otro sitio y sus fuentes de reclutamiento eran diferentes, les permitía o les dio la capacidad para hacer algo tan original como esto. Y salvo en el cine, ya no existen en ningún lugar. No, lo que pasa que, bueno, no, sí. Sí que es cierto que se han conservado las escuelas de ninjutsu en Japón, y además con las reglas y los sistemas que tenían en la época de su máximo apogeo. Sabes que, ya no son elementos secretos que están vedados a la gente, pero es cierto que todavía las figuras de los maestros principales que enseñan determinadas técnicas siguen siendo muy valoradas en Japón. Lo que sí que es discutible es si alguien se pudiera atribuir todavía la palabra o, bueno, el concepto de ser el último ninja. Hay quien dice que el último falleció en 1966, que era la última persona que se ha podido considerar como un ninja, pero realmente, en realidad, como ha dicho muy bien Jesús, los ninjas aparecieron a través de la época de la reforma final de la era de Meiji, y a principios del siglo XX yo no creo que ya nadie se pudiera considerar como tal. Lo que pasa que eso, que el mito como era interesante, incluso para los propios japoneses, se ha mantenido, y sobre todo tuvo un gran boom a partir de la victoria norteamericana en la Segunda Guerra Mundial. Quizás porque a los vencedores les gusta pensar siempre que los vencidos son dignos de ellos, ¿no? Es una cosa de ese estilo. Y han sido los americanos los que han popularizado curiosamente en el mundo el mito ninja. Es algo llamativo. ¿Y hay algún nombre de ninja destacable, tanto en mujer como en hombre? Sí. Sí, sí, lo sabía. Lo que pasa es que precisamente lo que buscaban era no tener esa prevalencia pública, ¿no? Porque se conocen mejor las víctimas, claro. Claro, se conocen mejor las víctimas, a los que mataban, sí. Porque ellos tenían que estar en el anonimato. En el momento que eran conocidos es que algo había pasado, bien les habían capturado o bien sencillamente se habían jubilado, si es que un ninja se jubilaba, que nunca se jubilaba, ¿no? Por lo tanto, no hay nombres destacables como tal, a pesar de que alguno sí que quedan en los anales, en las crónicas históricas, pero ninguno así que haya destacado, salvo uno que ahora no recuerdo cuál, el nombre me refiero, que sí llegó a matar a uno de los grandes señores de la guerra, y además dice que le mató de una forma muy original, forma parte también de la leyenda, ¿no? Y es que estuvo en las letrinas esperando ahí, camuflado, ¿no?, y soportando todos los olores, hasta el momento que este señor de la guerra va a hacer sus necesidades, y justo en ese momento es cuando saca su espada y se la clava por salvarse la parte, y bueno, pues parece que eso, pues... Y el orificio se hizo más fue grande. El orificio, yo creo que le hizo un orificio extra, y eso hizo que la popularidad de este ninja pues ganara bastantes enteros. Está pensando que hay quien dice que el último ninja auténtico fue Fujita Kaseiko, que murió en 1966, y que fue realmente el último que mantuvo las disciplinas ninja en su totalidad, es decir, farmacología, medicina, astrología, espionaje y las disciplinas de combate del ninjutsu. Y actualmente se dice que podría ser considerado como tal Jinichi Kawakami, que es es básicamente el director honorario del Museo de Iga, y por lo tanto, en cierto modo, la persona que tiene atribuidas las funciones de custodiar y conservar el patrimonio de la herencia cultural ninja, porque ya no es otra cosa. Mito y realidad de los ninja, el tema es que hemos abordado esta noche en los monográficos. Hemos conocido todo, absolutamente, sobre estos personajes que no solo están en el cine. Han estado en la realidad, estuvieron en la vida en Japón, influyeron en muchas cosas y tuvieron mucha determinación en otras, aunque ya no pinta nada. Fíjate, de hecho, la tortuga ninja se llamaba Michelangelo, una de ellas. Que ahora si se quieren contratar ninjas ya no se puede. No, ahora tienen otros nombres distintos y hay otros grupos incluso mucho más peligrosos y posiblemente con menos moralidad incluso que tenían los ninjas. No, lo que pasa es que el nombre se sigue usando porque es algo bonito, tú te lo atribuyes y ya está. Como sí, aquí se atribuye ser descendiente de los templarios, pues bueno. Hombre, no olvidemos que los que practican el ninjutsu serían los ninjas, ¿no? Y además el único sistema de artes marciales de ninpo reconocido por el gobierno japonés actualmente en Bujikan, pues es una agrupación de 9 escuelas milenarias de tradición japonesa dirigida por el sensei Masaki Hatsumi, que es el que considera que respeta las tradiciones más nobles y más puras de los antiguos ninjas. Muchas gracias. De nada. Gracias. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Enemigos íntimos es la sección que recuperamos durante esta temporada de las históricas de Juan Antonio Cebrián, repasando la historia, repasando el enfrentamiento entre personajes cuyas biografías están ya con letras de oro en el pasado. El pasado en este caso del comienzos del siglo XIX, que es donde nos situamos. En España se vivió la época de la Guerra de la Independencia. Tropas francesas y españolas se enfrentaron aquí, generales y hombres que estaban al mando de esas tropas de uno y otro país y también, por supuesto, las españolas. Nelson contra Villeneuve. Juan Antonio Cebrián, Enemigos Íntimos. Y unos minutos de homenaje para los héroes de Trafalgar. El 21 de octubre de 1805, una escuadra combinada franco-española se enfrentó en situación temeraria a los bien organizados británicos dirigidos por el gran almirante Horacio Nelson. La situación era crítica para esta escuadra aliada. Se encontraba encerrada en la bahía de Cádiz con 33 navíos. Frente a ellos, esperando, acechando, 27 buques británicos. El almirante de la flota combinada era Pierre Charles de Villeneuve, un noble de segunda fila que se salvó por los pelos de las guillotinas revolucionarias. En esas mismas guillotinas, en esos cadalsos, acabaron sus vidas los mejores almirantes, los mejores capitanes de la Armada francesa. Y eso devaluó ostensiblemente el poder bélico, el poder naval de Francia. Napoleón Bonaparte nunca dio mucha importancia al mar. Él prefería operar en tierra, dominar la situación desde tierra. Un siglo y pico más tarde, un tal Adolfo Hitler cometió el mismo error que Napoleón Bonaparte: no conceder la importancia que debía al mar. Napoleón odiaba a Villeneuve. Llegó a decir de él: es un inútil, es un bastardo, es un traidor incapaz de gobernar una simple fragata. Y tras algunos errores de bulto, pues Villeneuve no se quería ver las caras jamás con los británicos. Había sufrido las vicisitudes en Aboukir, la gran victoria naval, también a cargo de Nelson, y decía que no se las quería ver en inferioridad con los británicos, aunque estos tuviesen menos buques. Villeneuve era ciertamente muy, muy, muy cobarde. Tenía demasiados miedos para dirigir una flota. Y ese 21 de octubre de 1805, os preguntaréis, ¿por qué entonces sacó las naves, sacó los navíos de la bahía? Es muy sencillo explicar, y ya se ha comentado hasta la prodigalidad. Se sabe que Villeneuve había sido destituido por Napoleón y el almirante Rochilly iba a reemplazarle en el mando de esa flota. Villeneuve quiso congraciarse con el emperador y con tal motivo sacó a sus buques de la bahía de Cádiz. en una acción arriesgada, tanto que Gravina, el jefe de las naves españolas, llegó a decir: el almirante francés nos ha comprometido, ignora su oficio. El 21 de octubre de 1805, 33 buques franco-españoles zarparon rumbo a su fin, a su perdición. Las mejores naves, los mejores barcos del momento se situaban en las filas españolas. Ahí estaba el Escorial de los Mares, el Santísima Trinidad, el Santa Ana, el San Juan Nepomuceno. Había buques dignos de mención, como el Redoutable. Lo cierto es que esos barcos, confeccionados, hechos, elaborados con roble tropical, se iban a medir a las bien pertrechadas filas británicas, con los mejores tiradores, los mejores artilleros de su época, en aquel momento decisivo. Soldados, marineros profesionales, que se enfrentaron a marineros de leva, porque muchos de los integrantes de la marinería española fueron reclutados a marchas forzadas, en burdeles, tabernas, pueblos, calles. Los franceses no iban a la zaga. Por tanto, la preparación de los franceses y españoles era mínima, básica, mientras que los británicos estaban especialmente motivados gracias al carisma, al alarde de su gran Horacio Nelson. Durante 5 horas... la delgada línea de la escuadra combinada se enfrentó con valor, eso sí, con heroísmo, a las dos columnas dirigidas por Horacio Nelson y su gran lugarteniente, el almirante Collingwood. 5 horas en las que los barcos franceses y españoles las tuvieron que ver con varios buques británicos, en duelos tremendos, crueles. Las bajas del día nos dan una dimensión de aquella refriega. 4.400 muertos en las filas combinadas, en las filas aliadas, 449 tan solo en las filas inglesas. 23 buques franco-españoles se perdieron, hundidos o capturados por el enemigo. Las bajas en ese sentido entre los ingleses fueron tan mínimas, tan inapreciables. El Victory, por ejemplo, el buque insignia de la flota británica, sufrió muchos daños, pero pudo permanecer a flote y hoy en día se muestra orgulloso en Inglaterra. 1.000 españoles sucumbieron en aquella batalla. Los propios almirantes hispanos, Gravina, Churruca, Alcalá Galiano, murieron víctimas de aquellas heridas fatales. Villeneuve fue capturado, fue hecho prisionero y una vez liberado murió en extrañísimas circunstancias. Dicen que fue en realidad asesinado por orden de Napoleón. Pero en todo caso, aquellos 5.000 muertos merecen nuestro respeto, tanto los de un bando como los de otro. Lucharon con entrega, con heroísmo, con honor. Y aquel día de Trafalgar será recordado in eternum. Siempre diremos que desde Trafalgar nada volvió a ser lo mismo. Perdimos nuestra conexión con las colonias ultramarinas. Y años más tarde, tras la invasión francesa de España, América se perdió. El dominio de los mares fue asumido por el Reino Unido, dispuesto siempre a fundar un imperio, y de hecho lo hizo. El siglo XIX fue de claro color británico. Y el arranque de todo fue en Trafalgar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Curiosidades del mundo antiguo. Con esta música, en sus curiosidades de la historia, recibimos a Ignacio Monzón. Muy buenas. Pues muy buenas noches a todos. Ignacio, como decíamos la semana pasada, bueno, pues casi con este sonido te imaginamos entrando en el circo romano. Yo creo que ahí, para que luego lo persiguieran un poquito, tenían que haber situado al que inventó esto del dinero. Pues sí, ¿no? Porque eso es lo que pensamos todos los que queremos tener dinero. Pero que si somos el 99,9% de la población. Pero si tuviésemos dinero seguramente le alabaríamos bastante. Sería el dueño del circo, casi con toda seguridad, ¿verdad? Porque el dinero en la antigüedad, bueno, el concepto dinero como tal, como objeto que sirve para comprar, para vender, para intercambiar, ¿desde cuándo existe en la historia? Pues eso sí que es muy curioso, porque la gente cuando piensa en dinero piensa lo más antiguo, lo más arcaico, la moneda. Uh-huh. Pero es que el dinero realmente es cualquier elemento que sea aceptado por un grupo para intercambios. Si nosotros aceptamos los bolis rojos como dinero, pues los bolis rojos valen. Entonces hay un mundo mucho más antiguo que la moneda, y estaríamos hablando, pues la moneda aparece en torno al siglo VII antes de Cristo, pues estaríamos hablando de más de 1000 años antes de la moneda. En diferentes culturas, en diferentes lugares geográficos, como en China o como en Papúa Nueva Guinea o como en Creta, se han utilizado diferentes objetos. Sí. Nos decías el ejemplo de los bolígrafos, ¿no? Bueno, pues objetos que formaban parte pues de la cultura, de la sociedad o de la naturaleza, ¿no? Claro. En la India, por ejemplo, pues se podían usar conchas. En China, el arroz o pequeños elementos metálicos, como pequeños aperos de labranza en miniatura. En Papúa Nueva Guinea, como tú bien dices, pues es que eran dientes de perro. Es decir, cualquier cosa que ellos vean que lo tienen en abundancia y se puede convertir en ese mecanismo. Incluso en Egipto parece que tuvieron, como ellos sí tenían una cierta riqueza en cobre, los anillos de cobre se usaron o se pudieron usar como elemento de intercambio en el reino antiguo. Pero supongo que la gran revolución llega en el momento en que el objeto tiene el valor exacto de lo que vale una cosa, valga la redundancia. Es decir, cuando aparece, como decías anteriormente, la moneda. Esos granos de arroz en sí mismo no valen lo que se le atribuye numéricamente o como sea por su valor, pero la moneda ya sí vale lo que el metal con la que está efectuada. Sí, además tiene un montón de ventajas, y por eso probablemente fue de los elementos de dinero el que desbancó a los demás, porque era sin duda el mejor. La moneda es un elemento metálico, pero es pequeño. Es muy fácilmente transportable. Nosotros podemos tener gran cantidad de dinero en moneda. Además es metálica, con lo cual ese metal se puede fundir y se puede reutilizar tantas veces como queramos. Podemos fundir una estatua de oro para hacer monedas y luego esas monedas volver a fundirlas para crear una estatua. Para los poderosos fue un soporte iconográfico absolutamente magnífico. Es un elemento de propaganda, pero fenomenal. Bueno, tan importante ha sido en ese sentido que lo seguimos haciendo así, ¿no? Exacto. O sea, esas moneditas famosas con la imagen acuñada y demás, es que eso precisamente se remonta a las primeras monedas que conocemos. ¿Los inventores fueron los griegos? No, aunque no. Normalmente siempre se dice que son los griegos, porque realmente son los que hemos visto todo, ¿no? De los que nos hemos alimentado directamente, incluso Roma. Pero realmente, por lo menos por los datos arqueológicos que en este caso casan completamente con los textuales, por lo que nos dice Heródoto, nace en el reino de Lidia, que está en la zona de Turquía, de lo que es la actual Turquía, pues una zona interna. Pero es verdad que era un pueblo completamente helenizado. De hecho, su moneda fácilmente pasa al mundo griego y se convierte en algo propiamente griego. Muchas ocasiones, incluso para los historiadores, para los arqueólogos, el encontrar monedas en un yacimiento arqueológico, bueno, pues ha servido para conocer algo más sobre los pueblos que fueron responsables de esas monedas, incluso para conocer sus obras arquitectónicas. Eso es especialmente conocido para los que trabajan sobre el mundo griego, porque hay grandes obras, el famoso Zeus de Olimpia, pues evidentemente no se nos ha conservado, una estatua gigantesca de oro y marfil, pues ya desapareció hace muchísimo tiempo y seguramente no la volveremos a ver jamás. ¿Cómo se puede reconstruir? Pues aparte de por las fuentes textuales, por Pausanias, por ejemplo, pues por las monedas. Podemos saber si estaba de pie, sentado, y al margen, si no tuviésemos los textos, podríamos reconstruir muchos edificios, por ejemplo, del mundo romano, y de hecho suele pasar. Le puse el arco de Augusto, que desapareció hace mucho tiempo, pues en base a las monedas. Hay un proyecto que se llama Roma Resucitada, de la Universidad de California y de la Universidad de Virginia, y en parte han usado precisamente la numismática. Objetos con un valor monetario intrínseco, como pueden ser los lingotes, tampoco son cosa nuestra, desde luego. No, eso ya se usaba, y se usaba probablemente mucho antes de la moneda. Y lingotes sellados. Los romanos comenzaron precisamente usando pequeños lingotes en torno ya al siglo IV, principios del siglo III antes de Cristo, porque es es muy fácil también de transportar, es más difícil, pero una vez que cortas todos los lingotes por el mismo patrón, ya sabes incluso cuántos tienes, o sea, es mucho más fácil, se ajusta mucho más. Y luego se da un enorme salto cualitativo cuando junto a la moneda aparecen también los billetes. Sí. Que ya no valen lo que vale en sí, exacto, el material, ¿no? Sí, es otra cosa. Realmente un billete es un cheque al portador, o sea, literalmente. En ese sentido, Oriente desde luego nos ha llevado muchísima ventaja, porque Marco Polo nos describe el papel moneda. Pero es que el papel moneda que él está viendo ya era viejo allí en Oriente, en China, que es, parece ser que es donde nació, pudo surgir en torno al siglo VII, entre los siglos VII y IX, cuando se considera que el Estado respalda ese papel moneda, que se podía intercambiar por moneda en el tesoro imperial. Uh-huh. O sea, pero y aquí, por ejemplo, después de conocerlo y dar noticias sobre eso, hasta el siglo XVIII nos empezó a emitir papel moneda en Europa. Con lo cual fuimos rezagados respecto a los chinos, sí, como en tantas cosas, por cierto. Sí, bastantes, muchísimas cosas. El problema de la Edad Media, y el lunes los medievalistas de la facultad me echarán a los perros, pero es así, en muchos aspectos fueron mil años de parón y de salto atrás, entre comillas, que es verdad que tienen también sus propios avances. Pero bueno, digamos, fue una especie de gran crisis europea. Los chinos descubrieron inventando tantas cosas. Sí. Un día habrá que hablar también de ellos, sí, sí, porque, sí. Bueno, hablamos de Roma, tú eres especialista en Roma y nos has, sí, demostrado, no contado, nos has demostrado aquí con tus informaciones lo relevantes que fueron y cómo las sociedades actuales, bueno, pues para entenderlas tenemos que comprender Roma, pero China, al otro lado del planeta, ha cumplido un papel prácticamente similar al de Roma en nuestro sector geográfico, ¿no? Sí, a mí siempre me gusta cualificarles como el imperio greco-romano, entre comillas, de Oriente. Uh-huh. Igual que no, Grecia y Roma son como el imperio chino de Occidente, porque incluso para las gentes de Oriente ha sido el gran foco cultural y una de las civilizaciones, además, más longevas de la historia de la humanidad. Terminológicamente, encontramos cosas curiosas y llamativas para conocer el origen de determinadas palabras. En este caso, hablando de dinero, en los tiempos de crisis actuales, bueno, pues conviene saber también qué significa la palabra moneda. Pues moneda es un término latino y viene de que las acuñaciones se hacían justo debajo de un templo que había en una de las colinas de una de las dos jorobas del Capitolio, en el Arx, debajo del templo de Juno Moneta. Entonces, con lo cual había una relación directa entre la divinidad y el dinero. Claro, también el Estado era responsable de ese dinero, y es verdad que en las monedas suelen aparecer en muchísimas ocasiones divinidades, porque siempre que hay algo suprapersonal, por así decirlo, siempre que hay algo que es familia, Estado, divinidad, algo que supera al individuo, eso tiene como mucho más valor, es más legítimo. Entonces, también cuando decimos pecunio. Pecunio, sí. El pecunio, que la gente lo usa, ya no lo se usa tanto, pero se usa como para decir dinero, pues viene de pecus, que es el ganado en el mundo romano. Es decir, era lo que para ellos tenía más valor. Y eso pasa, por ejemplo, también con el salario. Y lo seguimos utilizando, igual no en ese sentido, pero sí metafóricamente para referirnos pues a lo que tiene valor en una persona, ¿no? A nivel económico, a nivel, exacto, material. Que era lo que hacían ellos. Pues ¿cuál es la riqueza de tal persona? Pues eso, por ejemplo, se podía medir precisamente en su ganado. Tiene tantas ovejas, tiene tantas cabras, igual que hay gente que lo mide en tierras. Uh-huh. Y a final de mes, o a principios, recibimos el salario. Los afortunados que reciben, sí, el salario, pues reciben precisamente el pago del soldado. Uh-huh. Es decir, el que cobra en sal. Uno de los grandes elementos de la antigüedad, que para nosotros es lo más barato y lo más común, y sin embargo tenía para ellos un valor extraordinario para los antiguos. Y hablamos la temporada pasada que también el término crisis, o por lo menos el concepto crisis, existía ya en la antigua Roma, en, sí, Grecia. Existieron las inmobiliarias, pero también supongo que las económicas a todos los niveles. Sí, de hecho hablamos, me acuerdo, de la crisis financiera en época del emperador Tiberio, en el año 33, para evitar todos esos problemas de usura, de que los mismos políticos y los senadores eran unos usureros. El emperador Tiberio prohibió esa usura, entonces limitó la cantidad de interés que se podía cobrar. Para no pillarse los dedos, los senadores lo que hicieron fue intentar cancelar esos préstamos que habían concedido y pedir el dinero ya para volver a hacer el trato, pero dentro de la ley. Claro, la gente en ese momento no tenía dinero y se ocasionó un problema de liquidez enorme que colapsó el sistema. De hecho, el emperador Tiberio tuvo que intervenir para intentar salvar la situación. Porque, bueno, no era la economía de ahora, no era Wall Street, pero evidentemente en Roma se manejaba la economía de un territorio enorme. 5 millones de kilómetros cuadrados, estamos hablando. Nada menos. Nada menos. Ignacio Monzón, un placer. Pues igualmente. Y rosa.vientos@ondacero.es, esa dirección de correo electrónico a la que os podéis dirigir para preguntarle todo aquello que queráis, porque sobre todo sabe Ignacio. Eso espero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Flash Zona Cero. Hace poco más de una semana me encontraba en el aeropuerto JFK de Nueva York, Terminal 8, al atravesar la aduana, que fue fácil, mucho más fácil que para entrar. Eso sí, junto al arco de seguridad en el cual revisan tu equipaje de mano, una agente mira uno a uno a todos los pasajeros. Es una inspección visual que tiene por objeto detectar a aquellas personas que pudieran tener síntomas de portar la gripe A. No cometí tal delito, pude pasar, eso sí, me obligaron a sacar de su funda mi cámara de fotos. Debe ser que es menos peligrosa, así se ve. Una vez que alcancé la puerta 43, desde la que embarcaba el vuelo 225 de la excelente compañía india Jet Airlines rumbo a Bruselas, acudí a la librería que se encontraba ahí mismo. Iba dispuesto a consumir los pocos dólares que quedaban ya en la cartera. Nada más alcanzar los mostradores, la portada de uno de los semanarios más importantes del mundo llamó mi atención de forma especial. Me refiero a Newsweek. Con gran despliegue gráfico, la siguiente leyenda: los extraterrestres existen. Básicamente, el contenido del artículo que mostraba la revista indicaba que en los próximos meses, a lo sumo en un par de años, la ciencia descubrirá la existencia de planetas similares a la Tierra, es decir, planetas que podrían albergar una vida similar a la nuestra. Pero no era una profecía, ni un augurio, ni una predicción. Es lo que con toda seguridad va a ocurrir. En la temporada que comenzó la pasada semana, tenemos varios asuntos en nuestra agenda de previsiones. Uno de ellos tiene que ver con el telescopio espacial Kepler. Fue lanzado al espacio a bordo del cohete Delta el pasado 6 de marzo. Gracias a su fotómetro y a determinadas características, la cámara fotográfica que lleva a bordo es la más poderosa jamás creada. Su objetivo, encontrar planetas. Hoy se sabe de la existencia de más de 300, pero hace apenas 10 años no se conocía aún ninguno. Los avances en los sistemas de detección han permitido tal progreso. Sin embargo, Kepler ha revolucionado todo y lo va a revolucionar en los próximos años. Durante los 4 que vienen a continuación, la misión podría captar y fotografiar miles de planetas en la Vía Láctea, sí, miles. Y en cuanto sus equipos estén afinados, dentro de muy pocos meses, estará en disposición de ver, captar y fotografiar planetas como el nuestro, cientos y cientos de planetas como el nuestro. Hasta ahora, ninguno de los más de 300 hallados se parecen a la Tierra. Gracias a la Kepler, este dato será dentro de muy poco tiempo historia. Nos habla sobre el funcionamiento de esta máquina extraordinaria Jaime Cuevas, del portal de divulgación científica Noticias 21. ¿Qué mecanismo va a utilizar para detectar exoplanetas el telescopio Kepler? Pues es muy sencillito. Va a observar la luz que emiten las estrellas. Si la luz de las estrellas varía, es muy probable que haya un exoplaneta. ¿Por qué esto? Porque el exoplaneta estaría girando alrededor de esta estrella. Si se ve esta variación de luz 3 veces, pues se puede confirmar que es un exoplaneta. Además, con el intervalo de tiempo entre esta variación de luz, se puede calcular la órbita de este exoplaneta. Hay un detalle más digno de ser mencionado. Lo reflejaba sin miedo ni temor la revista que acababa de adquirir en el aeropuerto JFK. Newsweek señalaba el interés por el fenómeno OVNI de Bill Borucki, el científico responsable del más importante de los instrumentos de la Kepler. Es el fotómetro, gracias al cual este sueño ya es una realidad. El interés por la existencia de otros mundos habitados de Borucki viene de sus tiempos jóvenes, de sus años mozos. Muchos medios no se han atrevido a contarlo. En el instituto, cuando ya era palpable su futuro en el mundo de la ciencia, en el trabajo de final de curso de High School presentó su primer fotómetro. El objetivo entonces no era detectar planetas habitables. Su búsqueda estaba dirigida hacia el espacio más cercano. Ese fotómetro tenía como objetivo buscar y detectar ovnis. A 33.000 pies, el principal pensamiento que tenía cuando leía esa información era que de no haber sido por el mundo de los ovnis, quizá jamás se habría desarrollado esa máquina extraordinaria. Ese fotómetro, gracias al cual la ciencia y el ser humano en general va a conocer la existencia de otros mundos. Final de la segunda hora del programa, llegan las noticias y después continuamos en La Rosa de los Vientos con muchas otras cosas.